Bien, convocados por Plan Agropecuario y Calima, acaba de terminar la charla sobre el tema garrapata. Y bueno, por supuesto que el otro día, la semana pasada, hablamos con la ingeniera Paredes del Plan Agropecuario, ahora vamos a hacer con la doctora Daniela Silva de Calima. En primer lugar, bueno, esperamos que el mensaje haya llegado, ¿no? De un viejo tema, ¿no? Y bueno, ¿cuál es un poco la realidad que tú ves, que recorres bastante, del tema garrapata, sobre todo en el departamento, ¿no? Que la garrapata no respeta fronteras. Bueno, buenas noches. Sí, es un viejo tema, va a seguir siendo un viejo tema. Si me preguntas, creo que a lo que me preguntas eso me pongo a pensar desde que arranqué, hace 11 años que estoy trabajando, tengo 11 años de recibida y ando en la zona. He andado mucho porque además a su vez certifico para el lote 21, entonces ando muchísimo, conozco bastante el departamento y si me preguntas creo que cada vez hay más garrapata. Y que cada vez en las épocas donde emerge más, más que nada en la salida del otoño, ahí cuando arrancan a salir la zafra de ternero, vamos a decir, si me preguntan diría que cada vez es más difícil hacer un despacho de tropa. Y que cada vez, cuando certificamos, por ejemplo, para la pantalla, veo más terneros con garrapata, que capaz que hace 10 o 11 años que arranqué. No porque antes no la viera, porque era más inexperiente, sino porque realmente me parece que hay más. Hay lugares donde capaz que antes no había y ahora hay. Así que, si bien es un viejo tema, me parece que además de un viejo tema es un tema que se renueva solo, porque no deja de existir, no deja de haber. Hay lugares donde prospera menos y por eso me parece que no hay. Pero no tengo dudas de que es un tema asociado al manaque, al hambre y a buenas prácticas de manejo, y no tiene mucho más historia que eso, más allá de algún lugar X con alguna resistencia venía del norte, básicamente, que la hemos traído por no hacer las cosas bien. Pero si bien es una lucha y es compleja, me parece que esas cosas son las principales. Las buenas prácticas, el alambre y el almanaque, y es lo que la gente, no sé si no lo entiende o no lo quiere entender o qué es lo que pasa, ahí ya es una cosa compleja de entender. Sí, no, y aparte, por supuesto, la decisión la toman ahí adentro de cuatro paredes y pero yo te decía, te traslado una pregunta que surgió el otro día hablando con Horacio por esta actividad y Horacio decía, ya que Calima, que es una cooperativa que la ha estado siempre presente acá en la radio y que es muy inquieta, pregúntele a alguien ahí. Yo digo, a la doctora Silva, usted conoce al padre, que le pregunte a ver de la masa social, a ver si tienen alguna estadística o algún número de qué cantidad de socios tienen garrapata, como para tener un dato, una especie como de muestra, ¿no? La verdad que es un debe, y ahora que me dices, si me lo hubieran dicho un tiempito antes, lo pudiéramos haber incluido en el censo que lo hicimos hace poquito y hubiera sido una pregunta interesante. Pero también puede salir, si nos ponemos a mirar la parte de ventas, como además va asociado a los dicose, acá es muy fácil de en realidad saber por la cantidad de producto que se comercializa a los socios garrapaticida en sí mismo. Pero yo creo que un 90%, me animo a decir, de los socios, ¿no? De la cooperativa. ¿Qué son cuántos en total? Y ahora estamos en la vuelta de los 400 socios. Tienen garrapata, pero me parece porque además la zona de influencia de Calima está justo en una zona de bastante garrapata. Calima por la 39 llega hasta la zona de la Coronilla, entonces es toda una zona de sierra de ambos lados con garrapata. Se va hasta Pan de Azúcar, que de repente es el lugar donde menos garrapata hay, básicamente yendo para Pan de Azúcar a la izquierda de la ruta 9 sería el lugar de menos garrapata, ya a la derecha hay bastante. Y después nos vamos hasta Garzón por la ruta 9, que ahí, toda la parte yendo para Garzón a mano izquierda, tendríamos garrapata en todo su haber. Entonces creo que también está asociado mucho a la zona de influencia de Calima, que realmente es una zona de influencia donde sí, y son todos criadores y la mayoría de ellos en lugares de sierra, donde la garrapata ha prosperado. No así para la costa, entonces los productores que, bueno, que se mantienen más hacia la costa no tienen garrapata, o bueno, la garrapata no prospera, porque algún foquito de garrapata ha habido, pero bueno, no, por suerte no prospera, la sal y el agua del mar no le viene bien, no le gusta. Habrá que analizar a ver si no tenemos que rociar la garrapata con el agua del mar, no sé. Pero no les gusta. Hay que llevarla a la playa. Claro, habría que llevarla a la playa a pasear y parece que no les gusta. Punta del Este no es los de ella. Pero bueno, me parece que sí, que si, me animo a decir que sí, que como un 90%, pero estaría bueno incluirlo en el próximo censo o bueno, o ver la manera, se puede ver la manera de recabar ese dato y podérselos transmitir en concreto y ver si yo es una apreciación mía o bueno, realmente es un 90%. Sin duda. Otro tema que surgió es otro que, por supuesto, ¿no? También está presente siempre, que es el tema resistencia. Y que muchas veces, como tú decías, no es que algún producto falle, sino que no se dan el orden correcto, no se rotan, en fin. Las cosas no pasan porque sí. Sí, yo con los productos tengo una lucha permanente en el mostrador, a veces conversando, y bueno, y uno que además trabaja a campo y ve, ¿no? Uno no está siempre en el mostrador, o sea, uno anda y ve, los ve trabajar. Y una de las principales cosas es que muchos no entienden cómo se usa un producto y creen que un producto va a ser una cosa que no va a ser, o creen que el producto va a voltear la garrapata y no la va a voltear, o creen que el producto entra por sangre y entra por contacto y no entra por sangre, o entra por lamido y piensan que no entra por lamido, o sea, va como por ese lado. Las dosis que a veces se dan mal, las jeringas con aire, que parece una pavada que lo digamos, pero es real. Uno ve dosificar y dar ivermectina, por decir algo, y que es bastante espesa, y bueno, y la verdad es que queda chorreando ivermectina al animal, o sea que si ya de aire calculamos mal la dosis y después nos queda chorreando ivermectina hacia afuera, probablemente estamos dando mal la dosis, que también influye. Entonces yo en el mostrador tengo toda una lucha con tratar de explicar e inculcar un poco cómo se usan los productos, que entiendan qué tienen que esperar de ese producto. A veces la gente quiere esperar una cosa que no se puede, un producto que me resuelva y por 60 días no cure para la garrapata. No hay ningún producto, y el que lo diga es mentira, que realmente por 60 días tú no tengas que juntar el ganado. La gente no quiere volver a juntar el ganado por 60 días y eso no existe. Y bueno, entonces ahí arrancan a arreglar los problemas. Test de resistencia mismo, estamos a la super orden de hacerlos, el ministerio quiere hacerlos, el ministerio tiene una vía para lograr canalizarlos y hacerlos sin costo para los productores. Hemos hecho alguno, todavía no tenemos resultados porque demoran bastante, demoran como 3 meses, pero digo, es la herramienta para poder trabajar la garrapata, y ya le digo, es casi que sin costo, porque digo, son los costos del profesional que va a sacarlo, pero digo, el ministerio tiene interés en saber, porque el país tiene interés en saber sobre la resistencia, los laboratorios tienen interés en saber la resistencia, o sea, la resistencia es un capítulo en el que todos queremos acceder, así que si los productores nos abren las puertas y podemos hacer test de resistencia, bienvenido sea. Por supuesto, los temas serían muchos, pero bueno, es lo que podemos arrimar, ¿no? Como medio de difusión. Y bueno, lo que dijo mi ex compañera Betina, ¿no? El colega tuyo y de ella no es caro, ¿tá? Ordena, supervisa, revisa. Y le va a salir mucho más barato que andar comprando producto en el Chuy o cualquier otra cosa, ¿no? Así que yo creo que es una gran verdad. Y aparte está probado, ¿verdad? Que cuando se hace un plan sanitario en forma correcta, las cosas funcionan. Así que bueno, gracias Daniela, y esperamos si tenés alguna otra información, bienvenida para Jaume y para la audiencia. No, gracias a ustedes, y realmente, y desde Calima acá, digo, tenemos a los técnicos que les pueden proporcionar por lo menos el asesoramiento a nivel demostrador, que ya es bastante frente a no tener ningún tipo de asesoramiento. Así que nada, que traten de arrimarse, aprovechar, eso es para los socios y los no socios, porque todo el que venga a la cooperativa y trate de comprar, se lo va a asesorar sin preguntarle si es socio o no socio, así que aprovechen eso, que es una herramienta, y no es por promocionarlo en los veterinarios, sino porque realmente en la lucha esta estamos todos, y la idea es tratar de controlarlo. Sin duda, gracias.